La circunscripción C-52 representa el desarrollo, la pujanza y la seguridad alimentaria de nuestro país. Por eso es que el Demócrata, con la Alianza Bolivia Dice No, hoy le presentamos a ustedes a nuestros candidatos, los mejores. Y llevamos a una gran mujer, honesta, trabajadora, una mujer que se ha venido destacando en el sector agropecuario, en el sector pecuario, asegurando la seguridad alimentaria en nuestro país. Y ella es Yvonne Fritzer. La tienen ustedes aquí, que es la que toda esta plataforma, todo este partido, trabajaremos. Esa es la fuerza del partido. Esa es la fuerza que desde acá del norte daremos la garantía a nuestro país con estos rostros nuevos. Rostros nuevos que estaba esperando la ciudadanía, pero sobre todo con esa capacidad que sabemos que allá en la Asamblea harán gestión junto con nuestro presidente Óscar Ortiz para garantizar el desarrollo de Bolivia. Y también lo acompaña un gran joven líder que tiene una representación institucional como es nuestro amigo, el joven Rudenberg Cuellar. Viene de una familia tradicional. ¡Vamos, Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! ¡Rudenberg! Viene de una familia tradicional de Montero. ¿Quién no conoció a su señora madre, a la señora Mari, una mujer trabajadora que se levantaba de madrugada para trabajar, para apoyar, y en el sector comercial, un sector grande? Por eso es que sentimos empatía, este binomio de representar la fuerza productiva que sale desde nuestra tierra y de ese sector grande comercial que es nuestra C-52.